Did you know the tap water in your home may be hazardous? Not to your health, but to your appliances and your wallet. Your home's hard water creates pipe-clogging limescale, and that can shorten the life of your water heater, ruin your dishwasher, and break down your washing machine. Limescale deposits block the heating element, and that could be costing you an extra $1,200 a year in energy and wear. But you can remove limescale without chemicals, magnets, or salts. It's easy with HydraCare, the patented device used worldwide. See for yourself at bestsoftwater.com. You simply clip HydraCare to your main water pipe. HydraCare removes and prevents limescale buildup in your entire plumbing system. If your home has hard water, extend the life of your appliances with HydraCare. Try it risk-free. Just go to bestsoftwater.com. That's bestsoftwater.com. Or call now, 888-883-8187. That's 888-883-8187. Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Ahora el doctor Jorge Augusto Murga desde San Diego, California, para Radio Caballos y Opinión de Argentina, del conductor y director, el doctor Mario López Oliva, y con un saludo para todos los radio oyentes y seguidores de Radio Caballos y Opinión. En esta ocasión tenemos un control remoto desde la sala de prensa del hipódromo Del Mar, en la ciudad de Del Mar, California, en donde está ahora la temporada veraniega más importante de los Estados Unidos, y en uno de los sitios más privilegiados también de todos los Estados Unidos por su proximidad al mar y su clima privilegiado. En esta ocasión nuestra invitada es Astrid Méndez, que es una profesional de comunicaciones. Ella estudió ciencias de la comunicación y se ha dedicado a periodismo y relaciones públicas en el área de la hípica del caballo sangre pura de carreras en el estado de California. Voy a darle una bienvenida a Astrid Méndez. Astrid, bienvenida a Radio Caballos y Opinión, y voy a mencionar aquí a algunos de tus aspectos más sobresalientes. Ella trabaja para una compañía que se llama Churchill Downs Simulcast Productions, que efectúan filmaciones de las carreras en vivo del hipódromo Del Mar en California para transmitirla prácticamente todo el mundo. Además, ha estado en otras actividades en el hipódromo Santa Anita Park, en el Breeders' Cup, para la atención de los reporteros gráficos que asistieron a esa edición en el 2009. Y en la versión de ella, pues nos comenta que recibió el legado de su señor abuelo, que ha sido un gran aficionado a las carreras de caballos, que se inició en el hipódromo Aguascalientes de Tijuana, México, a 39 millas al sur del hipódromo Del Mar. Astrid, bienvenida a Radio Caballo Opinión, y quiero que hagas algún comentario más de tu trayectoria actual en la hípica, y esta entrevista va a ser predominantemente para que efectúes una crónica de el ambiente, el entorno de los aficionados y de todos los integrantes de la hípica en el hipódromo del mar. Adelante, Astrid. Bueno, pues primero muy buenas tardes, muchísimo gusto, un saludo tanto para Jorge como para Mario. Me da muchísimo gusto el poder estarme contactando con ustedes, y bueno, qué mejor que comentarles cómo se encuentra aquí el ambiente en el mar, que para empezar es de pura fiesta, es de mucha buena alegría, y bueno, y aparte de varias carreras de caballos, entonces la gente aquí afortunadamente se pasa un muy buen tiempo, un muy buen ambiente que se genera aquí, y eso pues es básicamente lo que nos gustaría que también hubiera en otros hipódromos. En esa referencia, y para nuestros radioescuchas y seguidores, que tal vez algunos sea la primera ocasión, la temporada del mar es una temporada de verano, 35 días de carreras, que antiguamente eran por lo menos 40 días. ¿Le puede narrar al auditorio cuántas carreras se efectúan por semana? Claro, mire, bueno, para empezar, del mar, bueno, como le comento, siempre ha sido como lugar de verano para todos los entrenadores y todos los jockeys y los dueños de caballos de Estados Unidos. Es un lugar muy especial al que la gente viene, no nada más de todo el país, sino de otros países también, porque este ambiente que se genera durante la temporada no se ve en ningún otro lugar. Del mar tiene, bueno, empezó a funcionar desde 1937, el tercero de julio, y desde entonces pues ahora sí que no ha parado. La gente afortunadamente ha respondido muy bien durante todos estos años, y bueno, ahorita a partir del 2009 tuvimos un cambio en la duración, que ya había estado al corriente por diversas temporadas. Anteriormente eran 43 días y ahorita bueno se redujo a 37 días, pero esto ha funcionado muy bien porque a pesar de que son menos días, las carreras son más nutridas, tienen mejores competidores, la gente viene más incluso al hipódromo, y aparte, bueno, también no tanto por las promociones, sino también por la calidad de las carreras de caballos pura sangre que se da aquí en Del Mar. Lo máximo que se ha llegado a tener de carreras durante un día, que esto es generalmente los sábados, son 11 carreras, pero en general siempre se encuentran entre 8 y 9 carreras por día. Esto nos da un número aproximado de 50 carreras por cada semana. Esta temporada se lleva a cabo por 7 semanas, casi los 2 meses, y bueno, la gente responde muy bien aquí. Afortunadamente siempre hay gente, sea miércoles, jueves, domingo, porque tanto lunes y martes pues son los días que ahora se descansan, ¿no? Entonces estamos muy contentos en ese aspecto, de que la gente ha respondido muy bien, y más que nada pues sigue viniendo, ¿no? Y sigue apoyando esta industria que tanto nos ha dejado, que tantas satisfacciones nos ha dado, y que bueno, que queremos seguir en ella para que continúe. Podemos decir que el criterio de la gerencia, la empresa del Mar de Toro Bred Club, es de ofrecer una excelente calidad de espectáculo. Y tú que estás ahí en vivo y en directo desde el sexto piso, ¿nos puedes describir lo que se ve ahí en tu entorno, de las pistas, de las instalaciones que están en el infield para las familias, lo que hay en los diferentes pisos, el pago, que en fin, todo el entorno, físicamente, lo que recibe ahí a los aficionados del turf? Por supuesto, las instalaciones aquí de Del Mar son grandísimas. Yo afortunadamente he podido estar tanto en los hipódromos de Palermo y de Agave, que el que se encuentra en Río de Janeiro, y las instalaciones aquí de Del Mar, digo, aunque comparados con otros hipódromos aquí de Estados Unidos son pequeñas, son muy grandes. Hay estacionamiento para bastantes personas. Tiene, obviamente se encuentra dividido entre lo que es el el club del césped, bueno, que aquí en Estados Unidos se dice turf club, y también se encuentra pues el área general, ¿no? Tenemos un paddock precioso, muy chiquito, pero precioso, la verdad, lleno de flores, de jardín, donde la gente a cada carrera llega a ver los caballos para poder hacer sus apuestas y aparte para poder apreciar a esos animales tan maravillosos que están a punto de competir antes, unos minutos antes, ¿no? Ahí, bueno, llega toda la gente, incluso Del Mar tiene, bueno, es un recinto que tiene 6 niveles y puedo asegurarle que ha habido en varias carreras que incluso en el techo la gente se asoma a ver cómo se encuentra por debajo, tanto el área de los caballos como la gente que está observando, ¿no? Obviamente, bueno, nosotros tenemos 2 pistas, tenemos una pista que se llama Polytrack, que fue cambiada hace unos cuantos años, antes era de tierra, y bueno, también tenemos la pista de césped, ¿no? Esta pista, por cierto, es muy peculiar porque no es una pista que no se encuentra en otro hipódromo. Hay una línea diagonal que eso permite que esta pista, bueno, se pueda correr por una milla o que se puedan cambiar las distancias, ¿no? Entonces, esta diagonal que se encuentra externa al área de lo que es la pista del césped hace que sea, pues, básicamente única, ¿no? Que es lo que siempre hemos buscado aquí en Del Mar, que la gente tenga una experiencia única cuando viene aquí y que lo disfrute al máximo. Y para ello, bueno, también la gente aquí de marketing ha estado trabajando muy duro y, bueno, ha creado varias promociones o varios eventos que hace que traiga todavía más gente. Porque déjame comentarles, el día en el que se abre la temporada, bueno, esto es una fiesta enorme. Este año rompimos récord de nuevo, tuvimos más de 46 mil personas que asistieron un miércoles a ver este gran espectáculo. Y bueno, de las promociones que les comentaba que se hacen aquí en Del Mar, los viernes tenemos conciertos gratuitos para toda la gente que pague su boleto de entrada. Y bueno, hemos traído a bandas muy reconocidas. Este año, bueno, no sé si sean conocidas en Argentina, pero más que nada son de rock, de reggae, de música jazz. Bueno, hay una gran variedad, ¿no? Y estos conciertos son después de que se acaban las carreras y son totalmente gratuitos para toda la gente que se encuentra aquí en el mar. Aparte, bueno, tenemos un día de las donas donde, bueno, la gente puede hablar con jockeys y con entrenadores para que puedan aprender. Los miércoles aquí son gratuitos la entrada y, bueno, también tenemos incluso fines de semana familiares que cada sábado y cada domingo hay eventos en un área que se le llama el infield. Esta área es un área básicamente como libre. Se encuentra incluso adentro de donde están las pistas, es decir, en la parte interior de cada pista es donde se encuentra esta área. Y bueno, ahí es un ambiente de fiesta más que nada para los niños. Hay payasos, hay música, hay actividades para que puedan pues brincar los niños. Bueno, nosotros acá lo decimos brincolines, pero básicamente es una estructura grande que se llena de aire y bueno, la gente brinca adentro, ¿no? Bueno, los niños. Hay incluso ponis donde se pueden dar vueltas, después les pintan las caras. Bueno, hay una gran variedad de niños porque no queremos aquí en Del Mar que solamente la diversión sea para los adultos, ¿no? Aquí tratamos de incluir a toda la familia para que tenga un día muy bonito y aparte, bueno, si se puede, se lleven alguna promoción como camiseta o una chamarra, algún tarro, digo, eso dependiendo de los días que vengan, pero muchas veces tenemos ese tipo de promociones para la gente, para que cuando asistan no nada más se lleve la experiencia del mar, sino se lleve algún recuerdo a casa y, bueno, pueda recordar lo bien que se la pasaron aquí en el hipódromo. Bien, y para los apostadores, el aficionado apostador, que van desde los de $2 hasta los que pueden apostar cientos y miles de dólares, siempre hay un atractivo grande que es el pool tan grande de apuestas, que de lo más reciente que me enteré, que un aficionado ganó más de $1,000,000 por acertar el Pick Six. ¿Qué nos puede decir de esa experiencia, de ese aficionado que ganó más de $1,000,000 recientemente? Bueno, como bien lo comenta, eso así fue precisamente el domingo pasado. Y bueno, básicamente aquí en Del Mar existe una gran variedad de apuestas. Obviamente se encuentran las básicas, que bueno, es a ganar, a segunda, a tercera, las trifectas, las exactas. Ahora sí que son apuestas que se pueden hacer en cualquier hipódromo, pero aparte aquí también tenemos algunas peculiaridades. Tenemos una que se llama el Pick Six, que es el que acaba de decir que, bueno, se escogen los ganadores de las últimas 6 carreras que hay en ese día, y pues esa apuesta te puede costar desde $1 o $2 hasta varios miles, ¿no? Depende de la cantidad de caballos que uno apueste. También tenemos una que se llama Superfecta, que puede ser tanto de $1 como de 10 centavos o de 50 centavos, en la cual se escogen de cada carrera, se escogen los primeros 4 caballos que entren ahora sí que al dinero, ¿no? Del primer al cuarto lugar. Y bueno, eso también llega a dar bastante alegría, ¿no? A la gente que lo gana. Y como bien lo comenta, hace unos cuantos días una persona se llevó más de $1 millón en este Pick Six. Y bueno, pues muy afortunado, ¿no? Digo, ojalá que ya quisiéramos varios, que nos hubiera tocado aunque sea un pedacito. Pero bueno, creo que había como 40 boletos vivos, se les dice así, es decir, que todavía estaban en la lucha por este Pick Six. Y pues al final solamente se lo llevó uno solo, ¿no? Entonces, digo, obviamente el ganador estaba más que feliz. Es un dueño de caballos, por cierto, le apostó a su caballo que estaba en la última carrera, y bueno, pues le fue muy bien, ¿no? Ahora sí que para seguir comprando más caballos y pues manteniéndolos para que puedan competir tanto en Del Mar como en otros hipódromos. Uno de los aspectos muy interesantes en Hipódromo del Mar es que el inmueble es propiedad del Distrito 22 del Estado de California, provincia de California, o sea, es propiedad del gobierno estatal. Y la empresa es Del Mar Thoroughbred Club, su titular es Joe Harper, que le denominamos por ahí el nombre del vaquero millonario, por su afición a montar su caballo ahí de silla, que él personalmente supervisa todos los aspectos de las carreras. Y lo del vaquero millonario es porque el bruto de las apuestas en el hipódromo, en las agencias de apuestas que están en el estado de California y fuera del estado de California, siempre es alrededor de 600 millones de dólares. Este es un modelo prácticamente único que un hipódromo con una temporada tan corta como es Del Mar y con un nivel de espectáculo tan bueno como es Del Mar, tenga esa cantidad de dinero que es una gran derrama económica. ¿Nos puedes comentar que de lo que yo tengo conocimiento, Del Mar Thoroughbred Club es una institución de no lucro que paga a todos sus ejecutivos como corresponde, bien pagados, e inclusive hay un remanente de 2 o 3 millones de dólares que entregan ellos final de la temporada? Pero para la derrama económica, para los empleados de todas las áreas, ¿qué nos puede mencionar de gente que trabaja ahí? Bueno, como bien lo comenta, esta nueva asociación que ha tomado a cargo del mar se creó en 1968, y afortunadamente Joe Harper siempre ha estado, desde muy pequeño, ha estado involucrado en todo lo que es la cuestión de los hipódromos, ¿no? Se encuentra este hipódromo a cargo del Distrito número 22 de Agricultura, y bueno, básicamente, como bien lo comenta, es algo que, como se encuentra controlado por el gobierno, aparte de que hay mucho control, básicamente lo que se busca aquí es de poder beneficiar no nada más a lo que es la industria del hipódromo, sino también al Estado en general, ¿no? Como bien lo comenta, varias asociaciones han sido beneficiadas por parte de lo que de la derrama económica que se hace aquí en Del Mar. Y bueno, dentro de ellas se encuentran el Club de Niños y Niñas de California, la Fundación de los Hombres que se encuentran a cargo de los caballos aquí en California. También se encuentra la Fundación de Retiro de los caballos. Y bueno, existen bastantes. También una fundación que se encuentra para apoyar a los jockeys que llegan a sufrir alguna lesión. Es decir, las decisiones han sido siempre bastantes, cada año se les ha dado algo. Y bueno, lo que han llegado a pagar en total son casi 400 millones de dólares en lo que son en, ahora sí que en impuestos. Y bueno, lo que les han llegado a dar a las diversas organizaciones no lucrativas son casi 8 millones de dólares. Entonces, esta derrama que tiene del mar no solamente beneficia a lo que es la industria de los caballos por la sangre, sino también a otras organizaciones. Y la verdad es algo que nos gusta mucho aquí en Del Mar, el poder ayudar a la gente, sobre todo con algo que es tan divertido y que nos deja tantas satisfacciones como son las carreras de caballos. Aquí termina la primera parte de la nota realizada a Astrid Méndez del Hipódromo de Del Mar, nota realizada por el doctor Jorge Augusto Murga. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y opinión, el universo del caballo en internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.